Hola, buenas tardes. Cuando suena esta sintonía, esto quiere decir que llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Hoy, 23 de febrero del 2023, jueves. Bueno, pues esperamos en breves instantes tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de todas esas actividades que organizan desde dicho Ateneo, a veces con otras instituciones, asociaciones, en fin. Nos va a explicar todo esto. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Bueno, y ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Pues mira, tal día como hoy, jueves 23 de febrero, a las 7 de la tarde en nuestro local social, que está en la segunda planta de la Escuela de Comercio, pues tenemos la presentación de un libro de literatura infantil. Es un tema que de vez en cuando cultivamos, muchas veces de la mano de nuestro querido Paco Abril, pero en otras ocasiones, como en esta, de otras editoriales, otros autores. Y en este caso, Jesús Burgoa, autor del Viaje de Kadir, presenta este libro. Es un libro que es su primera incursión en la literatura infantil. En cuanto a escribir, él ha contado cuentos, es narrador oral, es también actor y también ejerce de maestro, profesor, ¿no? Y en este caso, bueno, se ha lanzado con la editorial Volteretas a publicar este libro, que ya salió a la calle en las navidades del año pasado, vamos, noviembre y diciembre, y que ahora, después de hablar y encontrar un hueco, pues lo presentamos hoy a las 7 en el Ateneo. Y a lo que invito pues a todas aquellas personas que nos puedan escuchar y que mínimamente sientan interés por el tema de la literatura infantil, o bien por ellos o por sus familiares jóvenes, digamos, hijos, sobrinos y demás. Entonces, bueno, pues esto es lo que tenemos hoy. Ajá. Bueno, ¿y en próximos días o nos lo dejas en incógnita? No, te avanzo. Los próximos días lo que tienen es que son peculiares porque, a ver, tiene que haber un paréntesis. Este fin de semana empieza FETEN, la Feria de Teatro para Niños y Niñas Internacional, y acapara un poco todos los espacios y tiempos del antiguo instituto y de la Escuela de Comercio. Entonces ahí hay un paréntesis medio obligado en el que no tenemos posibilidad de llevar adelante actividades y hasta el viernes 3, que no es este, no es mañana, sino el próximo, no retomaremos la actividad con alguna cosa. Ya os avanzo que, aunque probablemente hablemos, si no falla nada, el próximo jueves, y estaremos a tiempo de ahondar en ello, pero os avanzo que ese viernes y el lunes las actividades van a estar centradas en el tema de la exposición Mujeres Nobel, y vamos, no porque estemos implicados en la exposición como tal, sino que la exposición nos ha dado pie a organizar un par de actividades paralelas, tanto el viernes 3 como el lunes 6. Una de ellas es un recital de coordinado y por Antolina Gutiérrez del Castro sobre Gabriela Mistral, una de las mujeres Nobel en la historia de los Nobel, y otra es pues una visita guiada a la exposición. Entonces, bueno, ya te digo que el próximo jueves podemos comentar más detalles, pero sí es fijo que se van a hacer esas actividades y bueno, sí, no obstante, si algún oyente quiere conocer algún detalle más de que ya sabemos de las mismas, pues también puede dirigirse a nuestra entidad, bien por teléfono o por correo electrónico, o pasar por nuestro local social. Muy bien, bueno, pues entonces, sin más, nos despedimos. Pues sí. Hasta el próximo jueves. Hasta la próxima semana. Bueno, chao, gracias. Hasta luego. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Pues eso es todo lo que nos ha contado Luis. Y bueno, hasta aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisón. Seguimos en Radio Crash.